Radio Congreso Perú presenta las últimas noticias del Parlamento Nacional, una producción de la Oficina de Comunicaciones. ¿Cómo están? Les saluda Carlos Alvarado. El Pleno del Congreso de la República oficializó la renuncia del legislador Víctor Alberich a la Comisión Lava Jato. Asimismo, aprobó por amplia mayoría que su reemplazo en ese grupo investigador será la vicepresidenta Rosa María Bartra. Comisión Especial Multipartidaria, encargada de investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odrebech, Cabargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Sale el congresista Albrecht Rodríguez del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, ingresa la congresista Bartra Barriga del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Se va a votar a mano alzada, los que estén de a favor, sírvanse a levantar la mano, por favor. Los que estén en contra, los que se abstengan, una abstención. Ha sido aprobado por amplia mayoría. La representante de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, saludó la inclusión de Rosa Bartra en la Comisión Lava Jato tras la dimisión de Víctor Albrecht. Espero que lleguen a un consenso todos los integrantes, de tal manera que quien la presida tenga mayor legitimidad. Yo saludo que esté Rosa María Bartra como nueva integrante, y espero que tengamos a partir de la fecha más eficiencia, más transparencia, y que los resultados que se obtengan del trabajo parlamentario ayude a todos los peruanos para decirle al Perú nunca más corrupción. El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que ya tienen los nombres de los candidatos para el nuevo integrante del Tribunal Constitucional. Sin embargo, dijo que aún están buscando consensos con las otras bancadas antes de revelar quiénes son. La comisión especial encargada de presentar las propuestas del reemplazo del magistrado Óscar Urbiola tenía que reunirse hoy. Por falta de quórum se levantó la sesión. Los congresistas Carlos Bruce de Peruanos por el Cambio, Johnny Lescano de Acción Popular y Luis Galarreta de Fuerza Popular fueron los únicos que acudieron. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, deberá citar nuevamente para que se reúna este grupo. Galarreta Velarde adelantó que podría ser en una semana más porque no todas las bancadas tienen candidato. La Comisión de Fiscalización terminó la etapa indagatoria sobre el caso del ex consejero presidencial Carlos Moreno. Moreno Chacón es investigado por el presunto delito o actos de corrupción en el sector salud. El presidente de ese grupo, Héctor Becerril, informó que a fin de mes estará concluido el informe final. Al cierre de este boletín, continuaba la sesión del Pleno del Congreso, que tiene una nutrida agenda de trabajo. Radio Congreso Perú presentó las últimas noticias del Parlamento Nacional, una producción de la Oficina de Comunicaciones. Los invitamos a visitar nuestro sitio web y redes sociales.